mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Y usted? También, perfecto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Largamos por el Consejo de las Américas y las tarifas energéticas, ¿te parece? Sí, bueno, y lo podemos poner también junto con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, que creo que forma un combo, ¿no? ¿Vos viste que vino este señor Mike Pence? Uh-huh. Y acá se hizo una fiesta bárbara, y en la Argentina Macri habló otra vez de las excelentes relaciones con Estados Unidos. Este hombre dijo que la Argentina era un líder de la región, qué sé yo cuántas cosas más. Y bueno, y ni bien se fue, se empezó a tener malas noticias. Primero apareció el tema de los cerdos, que en realidad no es una mala noticia, está claro que fue una negociación, que Argentina, a cambio de la posibilidad de exportar los famosos limones sobre los que se viene insistiendo desde hace tanto tiempo, levantó las barreras arancelarias a la importación de carne de cerdo, que estuvo cerrado durante 25 años y que desde luego va a afectar notablemente la producción local, y es un caso típico de cuando hablamos de lo que son los modelos de integración con los países centrales, si no se hacen en un marco de defensa férrea de los intereses nacionales. Y si eso era poco, a los pocos días apareció la noticia esta de que Estados Unidos decidió subir hasta un 64% los aranceles del biodiesel importado de Argentina, y esto virtualmente saca al biodiesel argentino del mercado, y esto prácticamente pone en crisis a todo el sector productor de la Argentina, que destina lo fundamental de lo que produce al mercado norteamericano. Si lo quisiera poner en números, te diría, las exportaciones de limones pueden llegar a ser unos 300 millones de dólares anuales, y lo que vamos a perder de importar de poder exportar productos de biodiesel son 1.200 millones anuales. Es decir, claramente una cosa que va en contra del comercio exterior argentino, que por otro lado hemos visto que está enormemente deteriorado. Aparecieron estos días los datos del déficit comercial, que es un récord. El déficit acumulado de los primeros 7 meses es récord, es decir, por la baja actividad exportadora y por la alta actividad importadora, que va agravando la situación del desbalance comercial. Es decir, todo eso se da en el marco de que inmediatamente empieza el famoso Cónsul de las Américas, el Consejo de las Américas, también nos deja el mismo sabor de lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, ahí es donde Aranguren habla del tema de las tarifas. Que Argentina tiene que ser competitiva, que tiene que hacer las reformas que hagan atractivo al país para los inversores extranjeros, y todos hablan de la reforma laboral como una de las cuestiones principales. Por ejemplo, Funes de Rioja dijo: hay algunos temas urgentes que deben ser abordados. Una rebaja en serio de los aportes patronales para bajar el costo laboral. Flexibilizar las condiciones de contratación y despido, porque si no es imposible generar empleo. Y descentralizar las negociaciones colectivas para discutir por empresa o por sector. Toda una definición de lo que se viene. Y como nota de color, te podría decir las declaraciones de Rattazzi, ¿no? Que dice: hay temas como la reforma laboral en Brasil y que nos plantean un gran desafío para poder ser más competitivos. Y agrega, si alguien tiene dudas de para dónde se apunta, dice: hoy estamos entre los 20 primeros países del mundo de casualidad. Agradezcámosle a Menem y Cavallo por estar ahí. Bueno, qué sé yo, no sé si hace falta agregar algo más, ¿no? No, te decía lo de las tarifas, porque también es en ese marco cuando Aranguren dice... Bueno, sí, efectivamente las tarifas eléctricas y de gas se van a reajustar después de las elecciones, y también dice va a quedar completamente liberado el precio de los combustibles para arrancar 2018 de esa manera. Sí. Ahí se completa el combo, y la verdad, Carlos, lo que no se puede ignorar es que otra vez lo están avisando. Sí, claro. Acá uno podría decir generosamente el que avisa no traiciona. El que avisa no es traidor. Lo que pasa es que estos avisan de una manera solapada, porque al mismo tiempo, vos fijate que te van diciendo que van a aumentar las tarifas y que licúan el pago disolviéndolo en cuatro cuotas, la mitad ahora, así por es. Ejemplo, y la otra mitad en cuatro cuotas mensuales, de manera que no se sienta tanto el impacto a la hora de estar pensando a quién se vota en las elecciones. Hasta eso creo que se está manejando. Yo creo que los aumentos de tarifa, Eduardo, van a seguir después de las elecciones durante todo el año 2018, porque el gobierno tiene como objetivo el ajuste fiscal, y el ajuste fiscal, entre otras cosas, tiene un elemento que es la reducción de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Por lo tanto, en la medida en que se van retirando esos subsidios, va quedando la tarifa plena, y eso se le va trasladando absolutamente al consumidor, al usuario, y es parte de lo que ellos llaman el sinceramiento, porque lo otro para ellos no era sincero, cobrarle impuestos a los que tienen mayor capacidad contributiva y subsidiar a aquellos que tienen menos ingresos para que puedan acceder al uso elemental de los servicios públicos. Vamos camino a una situación donde mucha gente directamente no va a poder utilizarlo, o bueno, va a hacer un uso muy racionado, ¿no es cierto? No se prenderá la estufa todo lo que hay que prenderla, el aire acondicionado será un aparato decorativo y se encenderá poco, y así de corrido, y efectivamente hasta después nos van a mostrar, como dijo Aranguren en estos días, creo que fue él, cómo hemos avanzado en reducir el déficit energético, que en realidad no lo hemos logrado sobre la base del aumento de la producción, al contrario, ha habido caída de la producción, sino que se ha logrado sobre la base de la caída del consumo de las familias, por esto que estamos diciendo, y de las empresas, de las industrias sobre todo, por la baja de la actividad, por la competencia de las importaciones, por la menor demanda interna, etcétera, etcétera. Abrazo, Carlos. Venís el sábado a piso ya, ¿no? El sábado estamos allí. Un abrazo, viejo. Chau. Paso Heller.